se han quemado tantos sueños. La mano de la inconsciencia arroja día a día más leños frente al estúpido desdén de esa sangre tan caliente. Alguien trama su venganza, es quien odia y es quien quiere. Venganza de amor, es esta una venganza de amor, pues el amor se está tomando todo su veneno y morirá. Venganza de amor, es esta una venganza de amor, no quiere ser salvado y el antídoto tirado acabará. La venganza de amor. Se han quemado tantos sueños. La mano de la inconsciencia arroja día a día más leños frente al estúpido desdén de esa sangre tan caliente. Alguien trama su venganza, es quien odia y es quien quiere. Venganza de amor, es esta una venganza de amor, pues el amor se está tomando todo su veneno y morirá. Venganza de amor, es esta una venganza de amor, no quiere ser salvado.